Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna». Se dijo, el que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. ¿Quién de nosotros, cuando oímos por primera vez las palabras que hoy nos dirige Jesús en el Evangelio, no pensó que nos pedía demasiado y quedamos un tanto desconcertados? Pero al adentrarnos en la amistad con Jesús, nos convencimos de que no nos podía pedir algo que nos hiciese mal y nos perjudicase, o algo que excediese nuestra capacidad humana, y caímos en la cuenta de la enseñanza que nos quería brindar. Encontrar a Jesús fue lo mismo que encontrar un tesoro. Un tesoro que nos proporciona vida, y vida en abundancia, y nos ofrece el camino que nos lleva a la alegría de vivir. Por eso, Jesús se atreve a pedirnos que si algo o alguien, sea nuestro ojo, nuestra mano, nuestro pie, no nos deja disfrutar de la alegría que nos regala Jesús, no le hagamos caso, y sigamos disfrutando de lo que Jesús nos ofrece.